o ¿cómo se llamaba? Vocalista de Banda Hachís, pues loco, se sacó Maniática, estuvo en Maniática, en Banda Hachís, y después también tuvo su proyecto como solista, po. A ver, oye, pero ¿cómo se va a olvidar entonces? ¿Para qué dije eso? Si no me lo sabía. Javier Chispes, ahí sí, Javier Chispes, po, compa, también participó en La Furia. Qué buena banda nos sacamos, ¿no? Banda Hachís, del disco Que Pasa en el Mundo, Hombres, Mujeres y Libertad. Hombres, Mujeres y Libertad. Manso tema. Queridos compas, bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá, gracias por estar escuchando, donde quiera que estén, en las diferentes radios cómplices de La Contra Babilón, o a través del Spotify, a través del iVoox, o a través del archive.org. Donde quiera que estén escuchando este programa, significa que están ahí, ahí, atrás de ese parlante, atrás de ese audífono. Muchas gracias por estar ahí. Te lo agradecemos, po. Y la idea justamente que se corra la voz, pues, compas, ahí estamos, pues. Así que el día de hoy traemos audios contrainformativos, obviamente, como siempre. Tenemos una que otra cosita también con respecto a comunicados. Esperamos, obviamente, poder dar todo. Y este programa va a ir dedicado, obviamente, a Santiago Maldonado. A Santiago Maldonado, donde quiera que estés, compa. Y junto con eso también a su familia, ¿ya? Así que eso, compas, esperamos obviamente poder darlo todo, como vuelvo a reiterar, porque siempre se nos quedan cositas en el tintero, pero obviamente siempre las vamos dando también en el siguiente programa, como siempre decimos, pues. Así que eso, bienvenidos obviamente y un gran aplauso para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos en este invierno medio soleado, que igual es rico su solcito, ¿no? Andar con polerita, con short, igual rico, pues. Ya que se acaba un poquitito más el frío, po. Ya, porque todos decimos, ay, que nos gusta el frío y todo, pero resulta que estamos todos en nuestras casas, calientitos, con nuestras familias, pero obviamente hay gente también que está afuera, po. Hay gente que la está pasando mal con el frío, po. Que lo pasa mal. Hay animalitos, perritos, ya, que lo están pasando mal también con el frío. Así que también hay que preocuparse de eso, compas. Así que lo importante es que esté con un ambiente cálido, ya que no puede afectar a nadie de alguna forma dentro de los extremos del frío, del calor. Ya, así que eso, compas. Así que eso, comenzamos lo que es el programa ya esta primera semana del mes de agosto, ya como se nos va el año, ya, y lo que es, bueno, esta temporada, esta 12ª temporada de programa, probablemente no vamos a estar como antes, como que estábamos siempre como los primeros días de enero, finalizamos lo que es la temporada, probablemente la terminemos antes, ya, pero ahí vamos viendo obviamente en el camino. Así que ahí vamos cachando y vamos tasando cómo se ve la cosa y dentro de lo que son los tiempos que podamos tener. Pero esto es nuestro desahogo dentro de lo que es este puto sistema que vivimos diariamente y rápidamente, ¿ya? Así que esto es lo que nos lleva como, oh, qué rico el programa, ¿no? Vamos a tirar música de la buena, esperamos que a usted vecino también le agrade, le guste, vamos a tirar información independiente que compartimos también desde acá, vamos a comentar algo sobre los compañeros y compañeras presos y presas, ¿ya? Vamos a entregar algo de contrainformación, buena música, música que dice la pulenta. Eso es rico, po. A nosotros nos agrada muchísimo. Ya, así que eso, compas. Y esperando que a ustedes también. Ya. Así que eso, desde ahora, justamente cuando ya comienza a sonar lo que es esta música de fondo. Mira, escucha. Significa que vienen las, efectivamente, pues vecina, las radios cómplices de La Contra Babilónica, po. Ya, compas, nacemos a través de Radio Nehuen, el dial virtual, como le llamamos, Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play que pueden descargar. Llámenos y búsquennos como Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas. Miércoles 22 horas en directo también a través de la señal del viento que se llama Radio Curruf, radiocurruf.org. Siempre a la izquierda del dial a través de Radio Placeres, ahí en la quinta región en Valparaíso, para todos los vecinos porteños, 87.7 FM, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com, directamente desde Madrid, España, domingo desde las 6 de la mañana. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles en directo, 22 horas. Agradecemos también a los compañeros de y compañeras de la radio casandras.org, sábado desde las 15 horas de Argentina, sonando a través de la radio web artesanal casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando a través de La Conquista, pues. Desde Panamá, a través del colectivo de voces ecológicas, Radio Temblor de Panamá, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Euskal Libertaria, pues, directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas. Y domingo, perdón, radioucan.cl, domingo que estaba pensando que les debo la cuñita a los compas de la UCAN, que me había ido, mira, me acordé recién. Radio Euskal Libertaria San Fernando, miércoles 22 horas, radioucan.cl, pues. Hoy es Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, a través del 88.5 de la frecuencia modulada, allí en Granada, y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas, sonando a través de la Almaina. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través del FM, 87.7 FM, en el litoral de Los Poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quíscomo, sonando ahí fuerte en la costa, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y también viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar. Todos los días viernes desde las 20 horas sonando la Contra Babilónica. Oye, comunicación alternativa desde Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 FM, labulla.org. Lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 7 de la tarde, sonando ahí en La Bulla. Y leyendo bulla. Radio La Malva, radiomalva.org, y a través del 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabanyala, ahí en Valencia. Lunes desde la medianoche sonando en La Malva, pues. Radio Feminista Libre y Autónoma y Ácrata, Radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, lazarzamora.cl. En San Felipe también a través del 107.9 FM, en la quinta región ahí en San Felipe y alrededores, Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 FM, desde San Antonio, desde la quinta región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar. Viernes desde las 22 horas sonando en la Piuque. Y por último, queridos compas, saludamos a los compañeros y compañeras de FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa, popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo en Argentina, que sería más o menos las 23 horas, pero sonando fuerte también la Zumba La Turba. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, compas, que nos han venido acompañando durante toda esta temporada, pues. La 12ª temporada. Y otras que se van sumando también en el camino, que se fueron sumando en el camino y esperando que se vayan manteniendo dentro de las próximas temporadas, obviamente, de la Contra Babilón. Así que eso, muchísimas gracias. Desde acá un abrazo fraterno, caluroso y apretado, ¿ya? Y les agradecemos enormemente poder estar apareciendo ahí. Ahí, donde usted vecino nos está escuchando. Ahí, sí, ahí, sí, ahí mismo. Compas, vamos a ir a escuchar este tema que lo tenía hace un rato en la pauta y no lo habíamos tocado. Entonces ahí lo encontramos, pues, Oscar T. ¿Ustedes se acuerdan de Oscar T? Me acuerdo en algún momento haberlo visto y haberlo visto en vivo también. En la ocupación, si no me equivoco, era de la misma ocupación. En la escalera, No sé si ustedes conocieron La Escalera, pero ahí me acuerdo de haber visto a Los Carté. Vamos a ir a escuchar del disco Que Se Mantenga del año 2008, vamos a ir a escuchar Represivos. Y luego vamos a escuchar a Prisioneros Verdes, del disco Prisioneros Verdes, si no me equivoco se llama también, del año 2010, vamos a ir a escuchar Apaga el TV. Sonando acá la buena música. Los Carté, buena. Sonando la buena música siempre acá en La Contra, pues. Las leyes violan, el odio los mueve, no se controlan, el enojo los posee. Las leyes violan, el odio los mueve, quienes reprimen al pueblo, quienes abusan de poder, quienes torturaron, quienes hicieron desaparecer, quienes reprimen al pueblo, quienes abusan de poder, quienes torturaron, quienes hicieron desaparecer. Nos habla con violencia y apunta con sus armas. Hablan de delincuencia si no se encuentra engaña. Sin tomar en cuenta que a nadie le hacemos mal. Por fumar hierba te tratan como criminal. La inseguridad y la violencia van en aumento. Asesinatos y secuestros todo momento. Será porque se está corrompiendo la autoridad, que no le funciona su sistema de seguridad. Es evidente que la gente ha perdido la confianza. Muchos no han obrado con transparencia. Para los pobres tienen como relación prepotencia, golpe y amenazas de prisión. Mientras que hipócritas violan sus leyes, en la calle ambulantes persiguen y detienen. Asimismo, muchos cinismo, poca justicia, más que ayuda, traen desgracia. No se controlan, el enojo los posee. Las leyes violan, el odio los mueve. No se controlan, el enojo los posee. Las leyes violan, el odio los mueve. Quienes pararon la fiesta, quien empezó la violencia, quienes llegaron a hostigar. Sin hierba queremos fumar. Quienes pararon la fiesta, quien empezó la violencia, quienes llegaron a hostigar. Si hierba queremos fumar. Punta de cañón dicen tener al pueblo a raya, pero tanta presión revienta y estalla. Como el volcán dispara lava, si es el falla, falla con un fuego de justicia y de corrección. Quema Babilón, incendia la corrupción y la maldad. Si puedes ver la realidad, conocerás la libertad. Justicia e igualdad son más que una necesidad. Es demasiado el contraste en la ciudad. La voz del pueblo, de los pobres que son mayoría, en este mundo donde la riqueza repartida es mal. Entiendan que dolerá mientras hayan heridas. A golpes no pueden borrar la verdadera historia. Nuestras raíces nos afirman con seguridad. Tenemos amor y esa es nuestra autoridad. Ahora es verdad que muchos no se saben comportar, pero no veo la razón para asesinar. Las leyes violan, el odio los mueve. No se controlan, el enojo los posee. Las leyes violan, el odio los mueve. Quienes llegaron a hostigar. Si hierba queremos fumar. Quienes pararon la fiesta. Quien empezó la violencia. Quienes reprimen al pueblo. Quienes abusan de poder. Quienes torturaron. Quienes hicieron desaparecer. Quienes llegaron a golpear. Quienes no quieren escuchar. Quienes llegaron a armar. Tiempo de atención le prestas por día a tu televisor. Tirado, sentado, pasas las horas metido adentro de la caja boba. Mira, fíjate cómo estás quedando. No te das cuenta que te estás enfermando. Pero, por favor, apaga el televisor. Por favor, apaga el televisor. Por favor. Películas, novelas, noticieros, documentales, canales de video. Estás aburrido, no sabes qué hacer. Todo se convierte en una estupidez, pero igual te quedas ahí sentado. Y tu cerebro bien cuadrado, pero por favor, apaga el televisor. Por favor, apaga el televisor. Por favor, apaga el televisor. We'll be right back. Algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la federación, el loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Ya, queridos compas, recuerden ahí, pasamos la cuñita con respecto a lo que el libro escrito sobre Camina Libre y también lo que es la publicación de la Zarzamora, ya que para que se puedan contactar con ellos. Me imagino que todavía sigue la publicación de la Zarzamora, nosotros seguimos pasando la visita, pero no sé en realidad si seguirán, esperando que sí, ya, así que eso. Compas, tenemos lo que son las palabras ya de la mamá de su gato. Queridos compañeros y compañeras, contarles que físicamente su gato se encuentra estable. Compañero, pongámoslo en el contexto, compañero estudiante secundario, ya que se encuentra en estos minutos hospitalizado, ¿ya? Por la represión de los pagos. Contarles que físicamente su gato se encuentra estable, fuera de riesgo y avanzando cada día en su recuperación. Agradecer cada muestra de solidaridad en estos días, desde largos acompañamientos fuera del hospital, la propaganda en las calles, en los territorios y también otros pueblos hermanos. Estas acciones de gesto sin duda transforman la rabia y el dolor en esperanza. La lucha secundaria de nuestros jóvenes y jóvenes ya lleva por décadas exigiendo condiciones dignas para estudiar, donde los aparatos represores del Estado solo los han criminalizado, en lugar de darles solución y establecer condiciones mínimas. Ellos y ellas han entregado cartas, han tenido reuniones con el poder local y nada han logrado. Los pequeños avances han sido sacados a marchas, huelgas de hambre y tomas. Los costos han sido altísimos para muchos de ellos. Hoy nuevamente hacen un llamado a resolver los petitorios, porque todos soñamos con una educación digna, donde los liceos debieran ser un factor protector y no de riesgo. Se han posicionado además ellos y ellas en un lugar en contra del sistema de miseria y explotación que nosotros les vamos heredando. Se han situado en contra de la represión, de los atropellos, de los abusos a la infancia, en centros del Sename, en contra de la prisión y a favor de la libertad. Ellos y ellas tienen mucho que enseñarnos. Mientras nosotros, los pobladores, la clase trabajadora, parecemos soportar parecemos soportar de buena gana las malas condiciones. Los ricos nunca han tenido

Fernet Molinet en la batería, Antonio Valenzuela en el teclado y Diego Godoy en la voz. Para cualquier tipo de información, compas, visiten las redes sociales, que es @urdemales.oficial en Instagram, @urdemalesoficial en YouTube y en Spotify también lo pueden encontrar, ¿ya? Luego de Urdemales, de escuchar Silk Machina con todo el power metal, vamos a ir a escuchar una banda clásica del punk ska, que es Agua Bendita. 30 años dan para mucho, para mucho, ¿ya? Agua Bendita va a estar conmemorando y celebrando sus 30 años. Porque nacen justamente en los 90 en Barcelona con la mezcla del punk, ska y el reggae. En el 93, cáchate, en el 93 sale la primera maqueta Agua Bendita, Amén. En el 94 la segunda, que Grita Libertad, ambas en cassette y de hecho vendieron más de 18.000 copias. Casi 30 años después, el bajista de Agua Bendita decide volver a los escenarios. Sí, de hecho estuvieron separados durante un tiempo, pero ya nuevamente se juntaron y ya tienen armado un calendario de fechas en España, así que eso. Agua Bendita, un clasicón. ¿Quién no escuchaba Agua Bendita? Buena banda, pues. Ya, así que primero que todo vamos a ir a escuchar Urdemales con Silk Machina y luego vamos a escuchar a Agua Bendita de su último disco llamado Amén 30 Aniversario. Vamos a ir a escuchar Los Dineros sonando acá en La Contra, los nuevos sonidos de La Rebelión. Esa es su misión. No.

el meche está tu fe, tu película mía, mi abuelo, tu niña, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, Cinta del Mayana y May, Cinta de Grenel Dame, en el tengo un chacache. Hay mucha cabeza que yo tengo que yo tuve y May tati, Taipu cache y May tati, o yo trepete en otra y May. De meche en Cinta y May, o el guapín tengo y fui y chan, Marichi Weu. Ahí estábamos escuchando, queridos compas, el audio de la audiencia, de lo que fue la audiencia justamente en la cual se aprobó la extradición a Chile del Weichafe Lonco Facundo Jones Walla. Así lo dio a conocer el juez federal Gustavo Villanueva en la audiencia. Esta noticia no sorprendió a nadie en realidad, ya que este mismo juez ya había sido parte del juicio anterior contra el Lonco, donde siempre ha demostrado ser contrario a la lucha del pueblo nación mapuche. Incluso la defensa intentó inhabilitarlo, pero como siempre ocurre en las carreras corridas ya, la justicia determinó que siguiera en el proceso. Así las cosas, el Lonco Facundo será trasladado a una cárcel del Estado chileno para cumplir lo que resta de la condena injusta y fabricada, de la que solo le falta cerca de un año y medio por cumplir. Libertad al Lonco Facundo Jones Walla, libertad a todos los presos políticos mapuche. Aguante los Weichafe también encarcelados en la cárcel de Angol, compas. Sabemos de que hay algunos bastante complicados de salud y que se encuentran en huelga de hambre, así que eso. Dentro de lo que es la música, justamente vamos a continuar con lo que es el metal, compas. Ya, primero que todo vamos a presentar una banda que es Al Hueso, Thrash Metal, compas, del disco Frente Marginal. Vamos a ir a escuchar una banda de esto de Santiago, si no me equivoco. Vamos a ir a escuchar Violentadas Raíces. Y luego vamos a escuchar una banda argentina llamada Alma Siniestra, también Thrash Metal. Del disco Violencia Extrema del año 2016 vamos a ir a escuchar Aborigen, porque los límites de la música no la vas a encontrar acá. ¿Por qué? Porque tocamos de todo mientras tenga un contenido social contestatario en contra de la puta Babilón. Al Hueso, Violentadas Raíces y luego Alma Siniestra, Aborigen, sonando acá, temas para el pueblo nación mapuche. De nada servirá. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Vamos a compartir ahora la voz de Ramiro Acosta, un compañero que hizo un texto muy bonito para Santiago Maldonado, y lo recibimos a través de nuestro compañero Oscar Chávez. Como él bien dice, es un escrito donde brotan los sentimientos en palabras, en acción. Gracias, Ramiro Acosta, por tus letras y por tu voz. Desaparezco en el vacío de tu ausencia. En vano te pregunto, ¿dónde estás? Sé que el silencio se apodera hoy de tu alma. Sé que el silencio nunca será tu aliado. Tu culpa, compañero, es tu esencia sensible, tu corazón rebelde y tu solidaridad ante los desprotegidos y ante las injusticias. Caminamos las mismas calles, las mismas rutas, con mochilas cargadas de libertad, y fuimos perseguidos por los mismos fantasmas. Mi culpa, compa, es no ser vos, es no haber estado ahí para ayudarte a cruzar el río. La infamia del enemigo me anuncia las noches más largas, me revela este sueño libertario en ardua pesadilla. No hay corazón debajo de los uniformes, como no lo hay bajo las corbatas y las bancas del poder. Tu culpa, hermano, la lucha, tu inquietud, la identidad de un pueblo-nación. Nuestra culpa, Santiago, será imperdonable, será imprescriptible si algún día dejamos de buscarte. Seguiremos exigiendo justicia en este sistema inmundo, y los culpables de tu desaparición pagarán su odio con tu inmortalidad. Porque aunque te maten, te torturen o te desaparezcan, vivirás por siempre en cada mente, en cada alma, en cada espíritu que ansíe libertad. Como la primera noche que pasamos juntos, donde no me dejaste dormir de tanto que te movías de un lado a otro, esta, como todas, desde que tu cara está en todas partes, estás aquí, haciendo que no pueda dormir. Es mi momento de máxima creatividad, decías, donde me dan ganas de dibujar, escribir, no puedo dormir, imposible. No sé seguir con esto, me lo he propuesto hace semanas ya, pero el tiempo pasa y pasa, tú, nada. Y ahora hasta me avisan por WhatsApp que escriba sobre ti. Nada, hay tanto que no comprendo, tantas cosas de las que hablábamos, flacheos nuestros, sueños, que mientras más sentido tienen entre sí, menos comprendo por qué. ¿Por qué? Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017. Estaba en la ruta 40 de Chubut, junto con integrantes de la comunidad mapuche, cuando un operativo de la gendarmería despejó la protesta en reclamo de tierras ancestrales y los reprimió. Minutos antes de las 5 de la madrugada, a mi espalda se encuentra la morgue judicial de Esquer, en el interior del cementerio municipal. Su cuerpo apareció 78 días después. Estaba 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. El lugar había sido rastrillado con helicópteros y perros rastreadores sin que se encontrara nada. La justicia abrió entonces dos causas. Una por la desaparición del artesano, otra para determinar la legalidad del operativo que días antes había sido supervisado por quien era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Salieron más de 400 presentaciones en todo el país diciendo que lo habían visto en distintos lugares. Lo último fue que se estaba cortando las rastas en San Luis, siendo que el propio Ministerio de Seguridad tenía la foto de Santiago del último momento en el que se lo ve con vida, que había sido sacada ahí el 1 de agosto, antes del mediodía. La autopsia había definido entonces muerte por ahogamiento. La baja temperatura del agua, según la pericia, había sido determinante. El cuerpo no presentaba moretones o traumatismos y había estado bajo el agua y no en otro medio. La causa se cerró, pero la familia apeló y logró que la Cámara considerara que se había tratado de una muerte traumática, con ribetes dudosos por la intervención de una fuerza federal con herramientas para la prevención y represión de delitos. Hoy se considera que la causa está paralizada. Volvió al juzgado de Gustavo Geral, quien había sido recusado varias veces y cerrado la investigación. A 6 años de la desaparición de Santiago Maldonado, su familia aún no sabe cómo, cuándo ni por qué apareció muerto. Reclama justicia. Se exige justicia por la desaparición de Santiago Maldonado y desde acá justamente los seguimos recordando. ¿Ya? ¿Dónde está Santiago Maldonado a 6 años de su desaparición por la policía argentina? Así que bueno, desde acá justamente lo seguimos recordando. Santiago, ¿dónde estás? Ya digan dónde está Santiago Maldonado. Ahí estuvimos escuchando un par de audios, compas, dedicados justamente al compañero anarquista, artesano, Santiago Maldonado. Esto es del disco No Me Olvides, La Lucha Continúa, que fue un disco que se sacó con canciones de Santiago Maldonado, en la voz de Santiago Maldonado. Vamos a ir a escuchar Sigo Siendo Punky. Y luego vamos a escuchar al tremendo compa del viejo Ted, del disco Indoméstica, ¿ya? Vamos a ir a escuchar La Danza del Brujo Eterno, que es una adaptación de Santiago Maldonado, justamente de la canción de Santiago Maldonado. Es una adaptación que hizo el viejo Ted sobre este tema. Así que esto es Santiago Maldonado, Sigo Siendo Punky, Sigo Siendo Punky, y luego viejo Ted con La Danza del Brujo Eterno. Esta escena, salta blasfemia, blasfema, siempre en contra del sistema. Todos los temas vienen con este esquema, este esquema, la impotencia contra lo que impera. Muere el que espera, se desespera, el que no espera. En esta esfera hay que ser como una fiera que hiera al contrincante. No somos principiantes como antes, estamos afincados en lloro y mucho más gigante. Dale, dale, señor, dale, dale, señor, dale, dale. Como un elefante, como el huracán Katrina, pasaré y robaré el dinero que esté en el pozo vacante. La vida del maleante nos lleva a crucifijo, se caga en el Padre, en el Espíritu Santo y en el Hijo. Exijo mi vida, no quiero verla detrás de una vitrina. La cosa se puso cretina, fueron varios años de planificación en asesina. Orina en la boca de Cristina, Macri es un rati con cara de Gandhi. No les compro a nadie, sigo siendo punky. Cuéntela como quieran, de todo el rebaño soy la oveja negra, que no la quiebra ni siquiera los lobos, ni los bobos, ni los mongos. Me refuerzo en conjuros, haciendo rituales con hongos, me pongo más elevado, me siento fracasado, siempre con la frente alta y el puño levantado, reivindicando los antepasados. No puedo vivir modernizado, me siento hastiado, el Estado quiere verme noqueado, pero no lo lograrán con este individuo anticristiano. Reivindico al individuo que como un ofidio inyecta el veneno sobre sus enemigos. Orina en la boca de Cristina, Macri es un rati con cara de Gandhi. No les compro a nadie, sigo siendo punky. Dale, dale, señor, dale, dale, señor. Santa blasfema, siempre en contra del sistema. Todos los temas vienen con este esquema. Este esquema es la impotencia contra lo que espera. Muere el que espera, se desespera el que no espera. En esta espera hay que ser como una fiera que hiera al contrincante. No somos principiantes como antes, estamos más picados en lloro, mucho más piante, con chetumare. Dale, dale, señor, dale, dale, señor, dale, dale, señor.

las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, vamos a ir a escuchar una canción dedicada justamente a Santiago Maldonado. Esto es Ayrton Comadina, junto con Random, que hicieron la percusión y las guitarras ya en este tema. Vamos a ir a escuchar No Pasarán, dedicado justamente a Santiago Maldonado. Y luego vamos a escuchar también a Los Pocasé con un tema dedicado a la lucha estudiantil, la lucha de los secundarios, ya un proyecto que nació justamente el año 2010 y que se dedica justamente a poder tocar cueca, ¿ya? Pero no la cueca del guaso, ya no la cueca del rodeo, ya no la cueca de la chicha, tal como ellos dicen. La verdad es que nos movió a utilizar este mismo recurso, la cueca, para difundir exactamente lo contrario, ya que en verdad Chile es un país largo y multicultural y que cada lugar del país, incluyendo nuestra ciudad, tiene su propia identidad, sus propias costumbres y su propia historia por rescatar. Ellos vienen del norte de Chile. Sentimos que una de las principales causas que motiva nuestra existencia como grupo, cuentan ellos mismos, es la preservación de nuestra identidad y la concientización en torno a la importancia del rescate de lo local, agrega el acordeonista de esta banda, ya como un Chile multicultural. Vamos a ir a escuchar entonces a Ayrton Comadina y Random, ya con el tema No Pasarán, tema dedicado a Santiago Maldonado, y luego Los Pocasé del año 2012, Cueca Choriza. Esto es Estudiantes, dentro de lo que es la trova, acá, sonando en la Contra. Cuando es escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. ¿Hasta cuándo nos roban? ¿Hasta cuándo me la gusto, compadre? informativo para los medios libres sobre la segunda semana de juicio contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Jesús pasó, vuelve libre. Si bien desde lo mediático, esta semana no ha sido tan brutal como la semana anterior donde se dio inicio al juicio, la prensa hegemónica y oficial sigue usando a los compañeros de ejemplo como los enemigos internos, como una cuestión ejemplificadora y para poder sembrar el miedo a estas altas condenas que está ofreciendo la Fiscalía contra quienes se rebelan al sistema de muerte que en este momento estamos obligados a vivir. Comentar también que el día 28 de julio, durante todo el día se dieron manifestaciones de secundarios principalmente durante la primera parte del día, mucha represión, varios estudiantes secundarios que pasaron a formalizaciones o controles de detenciones. Durante la semana también un compañero secundario del liceo de aplicación sufrió un accidente, se encuentra con gran parte de su cuerpo quemado en la posta central y los agentes de orden, policías y demás se han encargado por un lado de levantar informaciones falsas en torno al accidente del compañero y hostigar a la mamá del compañero mientras está en la posta cuidando a su hijo. Durante la tarde del viernes 28, como conclusión de esta movilización que se dio durante todo el día, se convocó una marcha desde diversas organizaciones, una marcha contra la represión, que también buscaba visibilizar la prisión política. Pensemos que en este territorio, durante el último tiempo, hay una política represiva brutal. Hay muy poca gente saliendo a las calles, las manifestaciones han disminuido. Se junta un poco el discurso de la delincuencia con esta cuestión ciudadana, socialdemócrata, de la democracia. Está complicada la calle en este momento. Afortunadamente todo salió bien, llegó mucha gente a marchar, a manifestarse, y la libertad de Mónica y Francisco se hicieron parte importante de esta convocatoria. Ahora, para poder ahondar más en lo que fue la semana de juicio, les dejamos un audio de Nicolás Toro, abogado de Francisco Solar. ¿Cómo ha andado el juicio de Francisco con Mónica hasta ahora? Básicamente no hay noticias nuevas, ya inició la prueba de cargo y han pasado algunos testigos y peritos. Y en esa línea se ve que será un juicio extenso, toda vez que el Ministerio Público está tratando de incorporar toda la prueba, todos los videos, todas las fotografías. Entonces se espera que se extienda en esa labor bastante. Lamentablemente no tengo más información que dar por ahora, ya que no puedo referirme al contenido de la prueba en sí mismo. Pero bueno, solamente puedo decir eso y un abrazo grande digo a todos y a todas. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la segunda semana de juicio contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Jesús pasó, vuelve libre. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos a tierra derecha de la finalización del programa, como siempre, ya a esta hora pasándonos siempre de lo que es la hora y media, hora 40 más o menos es lo que nos demoramos aproximado, de repente nos pasamos un poquitito incluso. Ahí estuvimos escuchando el informativo semanal, sobre la segunda semana con respecto al juicio de Mónica y Francisco, ¿ya? Así que muchísimas gracias a las compañeras de La Zarzamora que comparten esto a los diferentes medios libres, ¿ya? Y autónomos, ya, como para poder difundirlo desde acá. Así que muchísimas gracias, compas. Actividad solidaria ante el juicio contra los compañeros Mónica y Francisco, a desbordar la solidaridad. Comida, videos e información del juicio, presentación de la publicación Complicidad y Sedición, más foro. En la música, Viejo Ted, Maco, Tijera, Ni Aquelo, Prisioneros Anarquistas y Subversivos a la Calle. Domingo 6 de agosto, desde las 4 de la tarde, en el Arrayán 3870, Villa Portales. En la sede al interior de la cancha, en la Plaza de las Aves, el Arrayán con las Encinas. Ya se va a estar realizando esta actividad, compas. También se vienen los 50 años del hip hop, de lucha y organización política. Se va a estar realizando el día sábado 12 de agosto, desde las 11 de la mañana, en el espacio Laura Allende, en Agustinas, número 2384, en Santiago Centro. Se van a estar realizando conversatorios, 50 años del golpe militar en Chile, la experiencia del poder popular, expone la Fundación Miguel Enríquez, el rol del hip hop político en Chile y el mundo, expone el Comité Invisible, va a haber música en vivo con Deyerman, Flor de Resistencia, Loreone del Crimen y MC Paso. Talleres express de hip hop y sus elementos, venta de comida y trae tu paño también. Pues sábado 12 de agosto desde las 11 de la mañana, tempranito, compas, ahí en el espacio Laura Allende, ¿ya? Se viene también una tocata en el Templo Restobar, se van a presentar en vivo Desacato, Escatorrante, Jordan Buendía. Esto va a ser el día sábado 5 de agosto desde las 21 horas, la preventa de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Puerta el día del evento va a costar 4 lucas. Avenida Pajaritos, número 1216 en Maipú, ya Templo Restobar. Ya se va a estar realizando esto, que es una actividad solidaria para el viejito loco, Carlos Lecaros. Memoria Subversión, Claudia López presente. Se va a estar realizando este conversatorio el día viernes 4 de agosto. Conversatorio con respecto a la memoria, reflexiones y continuidad. Experiencia desde el pensamiento de acción antiautoritario contra el poder. Venta de repostería vegana, editoriales anarquistas, feria libertaria, información sobre presos anarquistas. En la música va a estar Acción de Sanach y Araceli Cantora. Y esto va a ser transmitido a través de la radio Última Frecuencia. Invita organizaciones e individualidades anarquistas con nada libre de humo, alcohol y actitudes patriarcales, ¿ya? Esto va a ser en Agustina 2384, ahí en el mismo espacio Allende también, de lo que se va a estar realizando, Laura Allende, perdón. Se va a estar realizando también el 50 años del hip hop, compás. Encuentro rap político también en Buenos Aires, recuerden el día 19 y 20 de agosto, rap político 50 años del hip hop ahí en Buenos Aires, ahí en el Centro Cultural La Toma y en La Polilla también. Eso lo está organizando el Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires. Ya por acá teníamos también otra actividad que nos llegó hace poquitito. Velada Anarquista, Acción de Sanach, Chili Cadáver, Escarlatan de Guatón, Loreone del Crimen, Mundano Metralla, Piuque, Cutral, Meu. Comida, música en vivo, propaganda, proyecciones. Entrada de 2 lucas, el lugar en La Casona, en dirección por interno. Viernes 11 de agosto desde las 20 horas, jornada nocturna en solidaridad con Matías Giordano, preso político de La Revuelta, acopio para encomienda también. Ya, así que se va a estar realizando esa actividad, compas. Ya, no tenemos nada más, nada más. Parece que no tenemos nada más, nada más. Ya, así que eso, pues. Esas son las actividades que se vienen dentro de los próximos días, compas. Así que, primero que todo, les agradecemos a cada uno de ustedes el estar aquí acompañándonos a esta hora. Ya, muchísimas gracias a seguir poniéndole el aguante día a día, a apoyar las actividades, a poder apoyar dentro de todo lo que podamos a lo que es la difusión, lo que es el apañe a los compañeros presos. Ya, así que eso, pues, compas, ya, a estar atentis a todo lo que está pasando. Ya, muchísimas gracias por escucharnos, gracias a las radios cómplices de la Contra Babilónica, y nos encontramos en una semana más. Nos despedimos ya con un tema que es de Fobia, esto es Vivimos Presos. Ya, así que eso, compas, nos encontramos en una semana más, muchísimas gracias, hasta la próxima. Vamos derrubar o sistema e nos libertar. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.